Así es, estamos en Twitter y en Facebook. Y ahora aquí en el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy vamos a dar a conocer una noción que hemos presentado... Una moción. Ah, ante el Consejo Deliberante, para que dicte una ordenanza que obligue a que en todos los medios de transporte haya un botiquín de primeros auxilios, sí, y por lo menos un profesional. ¿Qué se llama? ¿Un médico, dice usted? Médico, naturalmente. No, ¿qué quiere que haga? ¿Un abogado? No, bueno. Sí, también podría haber. Podría ser. Y vamos a vivir mucho mejor. No, pero no mucho es mucho. Mejor. Hay médico para cada... ¿Usted, por ejemplo, tiene boletín de primeros auxilios? Botiquín. Tengo un botiquín que me vino con el auto. ¿Me vino con el auto? Sí, me dijeron que era una gentileza los tipos de la concesionaria, si viera lo que es el botiquín. ¿Y qué tiene? A ver, me gustaría ir construyendo yo mismo un botiquín de primeros auxilios. Lo que pasa es que a mí me dijo una señora que uno cuando se compra un botiquín de primeros auxilios tiende a lastimarse todo el tiempo. Para porque usarlo. Le da gana de usarlo. Ay, no voy a tener en vano el botiquín de primeros auxilios. Entonces se zampa contra una puerta de vidrio, sí, por ejemplo. Porque además se le vencen las cosas. Cuando le pasa algo, claro, abre y dice, sí, está todo me voy a tener que romper el alma hoy porque se me vence la gasa que tengo. Entonces el tipo se da la cabeza contra la pared. La gasa, primero que se pega la franja todo. De gasa. No, no, las tiras esas de gasa. Se pegan todas por la humedad. Se pega en todas partes. ¿Sabes? Yo trabajo en un hospital, sí, no sabe, se pega. Tiene que despegarla de un enfermo para ponérsela al otro. No, señor. Pero después los médicos, he notado que muchos médicos reniegan de la gasa. Sí, sí. Le dicen... Nunca vi. Sí, le dicen, no, sin gasa, no use sin la gasa. Sin gasa, no use, sí. Al lo aire pero, libre. Ahí nomás, llévese la herida al aire libre, señor, porque justo son las 8 de la noche y me tengo un kilo. No, no, es para que... Esas son las operaciones, cuando a usted le hacen la última operación del día, ni lo cierran. ¿Cómo no lo van a cerrar? Lo dejan abierto porque el tipo está apurado, el médico, ay, se está bien así, ponga, ya está. Ahí. No, señor. Tiene que cerrar como a cualquier tipo operado. Bueno, pero ¿qué tiene el botiquín? Gasa. El botiquín tiene gasa, tiene venda. Venda de gasa. Venda de gasa. No, y la cinta adhesiva para pegar la gasa. Ah, sí. Scotch tape. Parecido, pero es blanco. Alcohol. Alcohol, por ejemplo, esperidina. No, alcohol. Alcohol puro. Ah. Y... ¿Qué más tiene? ¿Para qué? Para darle al tipo para que se reanime, ¿no es cierto? No, eso para desinfectar. Esto será duro, Joe, dicen. Y le dan a tomar un trago de whisky y a morder un palo. ¿Por qué morder el palo? Y para que no sientan tanto el dolor, porque le van a sacar una bala y carecemos de toda anestesia, Joe. Bueno, pero... Ya sabes que aquí en el oeste no hay ni un solo botiquín. Qué raro, porque andan siempre a los disparos, tendría que haber botiquines. Y no hay botiquín. Tanto como cartuchera. Así que te extraeremos la bala con esta tenaza que no tengo aquí. Te daremos un trago de whisky y este palo para que muerdas. No, no, este. Ah. Pero el whisky no se lo esto toma. Esto será duro, Joe. El palo ya lo estoy mordiendo. La estoy mordiendo. Sí, Joe. Pero el whisky no se lo toma al tipo, se lo tiene que poner en la herida. El médico se lo toma. No, en la herida. Es para, la herida. Para desinfectar. Porque tiene alcohol. Porque no tenemos alcohol, ¿no? Claro, es para eso. ¿Qué otra cosa? Hilo para coser. Hilo para coser, pero ¿quién va a coser? ¿Quién se va a poner a coser? A un muerto. No, a un tipo que está abierto. A usted, por ejemplo, le traigo acá una persona abierta de cabo a rabo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Le traemos aquí una persona abierta de cabo a rabo. Sí. Soy yo. Bueno. Ya me ve abierto a toda nueva idea. No, no, no, no. Abierto en el sentido literal. ¿Usted anda con su cuñada? Bueno. No, no. Allá usted, a mí no me importa. Soy muy abierto. Abierto en el sentido anatómico. También, mire. No, déjelo. Vengo porque me operé ayer y el médico se le pasó por alto, qué sé yo, sí, y no me cerró. Bueno, pero y me dejó abierto y es un problema, ¿no? ¿Y qué le parece? Porque yo tengo chicos y por ahí me empiezan a meter la mano en las vísceras. Ah. Qué feo. Yo como son los chicos que juegan con cualquier cosa. Además, ven en la escuela el manual. Sí, que claro, mi mujer dice, dibujito. Basta de jugar con el hígado de papá. No es para jugar. Claro. Bien, entonces vengo a que usted me cierre. Sí, pero yo no soy un profesional. Como ¿a quién para... es usted? Yo soy un transeúnte. Ah, ¿y cuál es el hospital? El hospital está como a 10 cuadras más allá. Bien, bien, entonces... Pero no me animo a coser. Porque ¿para yo qué? Oí que precisaban un hombre abierto. Sí, el hombre abierto, digo, como ejemplo. Ah. Digo, cualquiera, por más que haya hilo en un botiquín, claro. Uno no lo va a usar si uno no... No, es un yo hilo. Le dije, yo tengo hilo no en el botiquín, sino en la caja de mi esposa, ¿no? Sí. Una caja de manualidades, agujas, bueno. Hilo rojo le quedaba solamente. Ah, bueno. Le dije, mira, prefiero esperar un poco más que me cosan en el hospital. No, bueno. Porque imagínate, yo voy a cualquier lugar, me desvisto por alguna cosa y me señalan. Sí. Y ya, hilo rojo. Y... Pero no, ¿a dónde va a ir que tan cruelmente le van a decir hilo rojo? Bueno, a cualquier parte. No sabes lo que es la vida. Bueno, no, pero. Del hombre cosido con hilo rojo. El hilo, además, para coser, Cristiano. Sí. Es parecido al hilo de matambre, pero más finito, ¿no vio? No es un hilo. El de yo-yo, más o menos. Sí. Es un hilo muy fuerte. Ah, ¿no es el hilo que tiene mi esposa para coser, digamos, calcetines? No, no es el Tomasito ni nada de eso. Ah, qué lástima. Suerte que no me cosió, porque me hubiera cosido en vano. Sí, porque... Si me permite la expresión. Usted se despereza o se infla. Claro, y se descose todo. Y también, ya me habían jorobado por estar cosido con hilo rojo sí. O rosa. Y imagínese, voy al club, empiezo a hacer ejercicio... Y me descoso ahí delante de todo. No. Ja, ja, ja, ja. Por eso lo tienen que coser estirado. Para ¿cómo es eso? Para cuando usted se contrae. En la vida uno se contrae muchas veces. Sí, sí. No se le rompe el hilo. En cambio, si ya lo cosieron cuando estaba extendido. Ah, bueno, pero cuando yo me contraigo, entonces queda todo flojo. Y le queda flojita como la costura. Como los cordones flojos y empiezan sí. A asomar cosas. No, no, igual está cosido, pero le queda así... Una rugosidad. Me parece le que queda fruncido. Ah, sí. Hay un muchacho en mi barrio que le llamamos el fruncido. Bueno. También tuvo una operación que hicieron unos practicantes. Está mal cosido. Claro, por exceso de celo. Sí. Lo cosieron demasiado y que todo así queda fruncido. Bueno, claro, quedó. Qué feo que le digan fruncido. Como sí. Decirle mal cosido también. Sí. Es feo. Las dos cosas le decimos. No, las dos cosas. Pobre tipo, señor. ¿Qué otra cosa tiene el botiquín? Productos desinfectantes, además de alcohol, ¿qué hay? No, está... sí, eso es de... ¿Cómo se llama ese líquido marrón que le ponen? El Previnox. ¿Previnex? ¿Se llama Previnex? Sí. Bueno, ¿eso no sé. Para las aftas? No, no, yo le digo... Es una cosa horrible. No, ese es otro. ¿Qué dice usted yodo, señor? Bueno, no, lo que lo pintan cuando lo van a operar, lo pintan con eso. A mí no nació el que me pinte. Sí. No, encima que me va a operar, ya vine aquí, ya me hice famoso por el hilo rojo, sí. Encima me pintan. Le hacen una cruz. ¿Qué me pintan? Consignas a veces. Porque ahí están en conflicto las enfermeras y te pintan. Sí, sí, sí. Porque ni un paso atrás. Por el estatuto. Claro, y vos después vas al club sí. Y te das vuelta y dices, ni un paso atrás. ¿Y qué es eso? No, yo me operaron justo que había conflicto en el hospital. Fuera las nuevas autoridades. No, lo pintan, lo desinfectan todo. Se bañan, los cirujanos también se bañan con ese líquido. No me digas, con líquido marrón. Con un líquido marrón que después se enjuaga, es mala un jabón. Onda. Pero le saca todo, ¿eh? No le queda ni un virus, ni el cirujano bacteria. Dice que se tiene que lavar las manos y las patas como 2 horas después de... ¿Sí? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? No, no, pero, estoy preguntando. No, no es una cuestión de tiempo, sino de utilizar los productos... ¿Y los pies para qué se los tienen que lavar? Todos, no. Se bañan, no es que se lavan. Se bañan que si a mí me agarran con la mano. ¿Usted qué sabe? Porque... Está anestesiado. Y me hacen los nudos con los dedos de las patas. No, pero vio que entran con esas con cobertores en los pies como los astronautas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El médico saluda al tipo que va a operar? Sí, ¿cómo que no? Sí, está dormido el tipo. No, pero y entra... Lo despierto. Cuando entra. Cuando entra todavía el tipo que está en la mesa de operaciones, sí. Todavía está despierto, lo están preparándole. Y ¿cómo? ¿Preparando qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el operado. Bueno, lo limpian. ¿A dónde quiere que me ponga? A veces lo tienen que depilar. Ah, ¿para qué? Depende. Ah, ¿para qué? Por si acaso. No, bueno. Depende la zona que de la claro, operación. Sí. Y... ¿A quién? Devoto. Y después llenan unas cosas, está el anestesista, hay gente alrededor. ¿Para qué lado me tengo que acostar, señor? No, ya le van a decir todo, porque le ponen el camisolín, vio que lo ponen. Sí, sí, me anda chico. Un camisolín. Y después se lo, cuando se duerme. Dios mío, ¿no? Sí. Ah, claro. Ya está. Ahí. Le hacen burla, me dijeron. No, no sé si le hacen burla. Le ponen pucho en la boca. No sé, lo sé. Hay secretos de quirófano. Veo que dice, del quirófano no sale ni una palabra. Nunca escuché. Dice, no, no lo escuchó porque está anestesiado. Claro, pero claro. Los médicos no. El quirófano no quieren que salga ningún comentario. Y digo yo, en el quirófano, ¿operan a una sola persona? O digamos, si es un día... de mucho trabajo en el hospital, puede ser que operen a varios. No, a varios a la vez no. Sí, no, a la vez no, pero una camilla, otra, y vamos haciendo un trabajo así como el de Henry Ford. Claro, en serie. La producción en serie. Entonces, tenemos que coser a dos tipos. Bueno, hay un tipo que va cosiendo. Sí. Sigue. Le van pasando los operados. No, no se puede. Antes hay uno que le saca la cosa. No, señores. Es peligroso eso, imagínense. Es peligroso que tener bien claro el diagnóstico. El diagnóstico, ¿no? Los gérmenes que van de un lado al otro. ¿Qué sabe? Sí, pará. ¿Este cuál es? Sí. Pará, che, pará. No mandes tan rápido. Me mandaste el 18. Yo tenía bueno, no hay eso, ¿no? No. Además lo tienen codificado, vi, con letras. ¿Con qué lo va a codificar? ¿Con runas? No, pero no con la palabra. Me acuerdo con... yo me tuve que operar de una hernia. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, le va? Me parece que me lo acuerdo. Bueno, y ponen H-I, H-U... H-I, H-U era usted, sí. No. Entonces dice que hernia inguinal, hernia umbilical... Y dice, tengo un HI a las 4 de la tarde. Hablan así los tipos. Claro, de... como los colectiveros. Sí, se fue. Es más, me parece que algunos son colectiveros. A la HU sí, ya sí. Te lo llevaste. A la tarde, sí. Voy por arriba hasta el Palomar. Sí. Bueno, así es en la jerga de los cirujanos. Ese palo y a la bolsa, señor. Bien, se trata entonces de tener, incluso lo ideal sería... en un futuro que en cada ómnibus, en cada tren, los de larga distancia especialmente, sí, tuvieran un pequeño quirófano. No, quirófano, no. Un pequeño puede ser quirófano. Un botiquín. Entonces vos estás yendo a Bariloche, sí, que tarda 6 días. Sí, más o menos. Bueno, tenés una operación, un parto, alguna cosa, y te operamos ahí en el vagón quirófano. Pero no es más fácil parar en algún lugar para un hospital. No es más fácil. Más fácil es tener un quirófano. Pero mantener un quirófano. Un equipo médico que está así esperando. Pero si no hay nadie en el viaje para operarse, que es... Y no opera, mejor. Bueno, no. Para nosotros, mejor. ¿Pero qué cobran viático? ¿Y ustedes qué hacen? No, nosotros tenemos nuestro sueldo, nada más. Me parece un poco ocioso. ¿Ocioso qué? ¿Y todo? El médico está ahí para prevenir. ¿Qué? ¿Qué quiere, que nos enfermemos todos para darle trabajo a los médicos? No, lo creo. Usted va, viene de Bariloche a Buenos Aires, Bariloche, quizás no operó a nadie. A veces, los médicos una vez estábamos por sacar el servicio, justamente con argumentos como el que usted está esgrimiendo y ahora. Sí, señor. Y entonces los médicos se enteraron de que los iban a bolear. Empezaron a operar a cualquiera. No, señor. Agarraban un tipo que iba al baño, lo agarraban del cogote y le decían, date por operado. y los metían adentro del quirófano y le sacaban apéndice y lo largaban. El tipo volvía al asiento y dice, ¿cómo tardaste? No, salí. Y dice, ¿qué te pasó? No, yo, nada, nada. Me llenaron del apéndice. Y de algo más, por lo visto. Claro, por eso nadie va al baño ahí en esos trenes. Pero da miedo. Claro, tienen miedo que lo agarren los médicos y lo operen de prepo. Claro. Pero eso no puede ser una operación compulsiva, señor. Es una barbaridad. Pero no, es para mantener el servicio. Sí, pero no importa el servicio. Es para mantener la fuente de trabajo, señor. Disculpe, hoy le tocó a usted, mañana le toca a otro. Pero, y el día de mañana nos lo va a agradecer. No, no, ¿por qué se lo voy a agradecer? Sí, porque no va a tener que operarse en lo sucesivo del apéndice. Bueno, del apéndice. Pero mire, hay quirófano y casi que el coche comedor. No es. Al lado está. Sí, no puede ser. Al lado. Este, hay que pasar por el quirófano. Empieza a ver la panaca que también lo llaman, escucha, dice sí. el cirujano. ¿No vio usted mi reloj? No, no lo vi. Bajo la forma el suyo, pero, de un celular. Pero este. A ver, vamos a buscarlo. Pero tengo este otro. No, no está acá. ¿No está acá? ¿Dónde lo habrá dejado en el quirófano? ¿No lo dejé ahí arriba, en aquella mesa? No, no, le hacen que a no. A ver, nadie se mueva. Sí. No se afanen los celulares. Bueno, ahora lo voy a buscar. Pero, querido, no, ¿esta es una hora? Sí, tenemos un rato todavía. Porque tengo miedo de que se haga. Que vengan a sangre y fuego los tipos del programa que viene después. No. Que vio toda... cómo son, ¿no? No, son bravos, sí. Sí, son muy bravos. Son pero muy no. Bravos. Bueno, una de las dificultades que plantea el tren por su estructura. Es que usted para ir al bar comedor, tiene que pasar por el quirófano, o sea, no hay un pasillo. Claro, sí. La gente va a comprar un sándwich, ponerle al comedor, que es el último vagón, y vuelve y pasa por el quirófano. Claro, no puede ser. Con el sándwich y por ahí lo están operando y vio cómo la gente, miran. Es que sí. A mí no me gusta que entren personas ajenas cuando me operan, ¿eh? Sí. No me gusta que entren personas ajenas. Y no, la verdad. Y es más no. Que pasan. Sí, pasan. Entran por acá, abren la puerta. Sí. Mira. Mira eso. ¿Qué? No, bueno, no, gestos no. Se ríen y todo. Y no. En los hospitales de verdad me ha pasado también que vienen. ¿Le entra gente? ¿Cómo? ¿Le entra gente al quirófano? Entra gente, tipos que están ahí. Che, ¿se le falta mucho? No, pero es área restringida. Claro, y yo pregunto, ¿quién es ese? No, un amigo que me está esperando, dice el médico. No puede ser. Dice, este, ¿qué operación es esta? Dice el amigo. Y le dice, queda darle charla. ¿Pero cómo va a estar charlando mientras está operando el cirujano? Pucho, Está difícil, ¿no? Esta operación, Carlos. ¿Crees que te ayude algo, che? ¿Qué? ¿De qué bajo? No puede ayudar. Sí, se está moviendo, Sí, se mueve quizás alguna parte del cuerpo. ¿Y eso que marca rojo qué es? No puede preguntar por todas las cosas que hay. Hay muchas cosas sí, en un quirófano. Yo estoy aquí, estoy esperando, Oscar. Sí, no. Bueno, no, pero... No, Oscar, te estoy esperando hace una hora. Me dijiste, entré, sí. Esperame adentro del quirófano que está fresco. Sí, pero... Se complicó la operación. No sé si, sí, no me sé. Parecía. Bueno, no sé si vamos a poder ir hoy. Me parecía porque no lo vas a dejar así, este tipo. Escúchame, Hugo. ¿Él me está escuchando a mí o no? Sí, probablemente sí, porque es anestesia local, pero no puede hablar. Por eso lo estás. ¿Esa es la enfermedad que tiene? No es una no es la enfermedad. Y vos lo operás y de golpe habla. Qué momento para la familia, ¿eh? No, lo que pasa. Sus primeras palabras. Hace 30 años que no habla y vos lo operás. Qué notable. No, Hugo, está hablando. Ahora, ahí, ¿lo operás de ahí? ¿Por dónde sí. Habla este hombre? No. Hugo, me imagino ahora cuando no tiene... esté por decir la primera palabra, que están todos expectantes a ver qué va a decir el tipo. No, porque está... Yo que el tipo ya me la escribo de antes. ¿Pero cómo se va a escribir las palabras? Después dice, dijiste las primeras palabras, ni te acordaste de mí. Como si yo fuera una perra. ¿Pero qué se va a acordar? Claro, enseguida tu mamá sí la nombraste, pero a mí, que fui la que te tuve que aguantar, metas el gesto, así el gesto, que no sabía ni lo que quería porque no podías hablar. Y bueno. Ah, entonces no ibas a buscar a tu mamá. Y ahora dijiste la primera palabra y la primera palabra fue mamá. Bueno, sí, pero... ¿Y yo qué soy? No es para dar, para hacer ¿yo un qué escena? Soy? ¿Soy tu mujer o qué soy? Usted, pero... Maldita sea la hora que me casé con una persona que hacía 30 años que no hablaba. Sí, ya sé que me casé justamente porque no pudiste decirme nada. Habló todo usted. Habló todo usted. No puede estar toda esta gente en el quirófano. Por favor, se van retirando. Ustedes también. Claro. No puede haber vamos, toda vamos. Esta gente. No griten. No, es inútil que griten. Señores, es acá no se puede se estar. Queje. No. Esto vamos, es un quirófano. Vamos a llamar a los patos vica. Sí, señor. No, porque se arma un desmadre acá en el quirófano. ¿Ah, sí? Pero no se puede. ¿Quién dejó pasar a toda esta gente? Esto es un hospital. Son todos amigos de Oscar. Sí. No puede ser esto. Les pido, por favor, que se retiren, bueno, porque vamos a seguir operando. ¿No quieren irse? Acá hay una niña que no quiere irse. Bueno, sí, vamos a usar la manguera. ¡No! Cuidado, porque está la persona, la estamos operando, está todavía. Bueno, en total está durmiendo, ni le importa. Bueno. Mirá cómo se babea cuando duerme. Qué desagradable, ¿no? Bueno, basta de hacer... Son pensar los efectos que no de... habla. Menos mal que Oscar, con esas manos maravillosas que tiene, le va a devolver el habla. Creo que quiere decirnos algo. ¿Quién, Oscar? No, el paciente que está abierto. A ver, escuchémoslo. Señor, ¿quiere decirnos algo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Dígalo más claro. ¿Qué? Rolón parece hablar muy bajito. No. ¿Qué? ¡Pausa! ¡Ah!